Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un Monte Músicas. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online, si están fuera del área metropolitana de Barcelona, con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Saludos a las amigas y amigos del puerto de Valparaíso. Un mon de músicas en Radio Almaina, Granada, 107.1 FM. Online con la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. En programación, consulten qué día se repite el programa, aparece bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. De agosto del año 2012, primer martes de este mes de agosto. La música de hoy estará dedicada exclusivamente a voces femeninas. Vamos a recordar a un grupo muy especial, muy selecto, de mujeres que han combinado el teatro, el cine, la actuación, los escenarios, con la música, es decir, esta dualidad actriz-cantante. Pero antes, vamos a recordar a una mujer que murió este pasado domingo 5 de agosto. Recordándola y haciéndole un sincero, pero modesto, pero sincero homenaje. Con su voz comienza este Un Mon de Músicas de hoy. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado hoy en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado que fue valiente parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor.

entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Despertaste tú, casi dormida. Me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, pero muchas ahora. Amanecí en tus brazos, Chavela Vargas. Chavela nació el 17 de abril de 1919 en Costa Rica, no en México, como muchas personas podrían pensar o creer, aunque residió en México país, y es por eso que puede llamar a confusión, país que siempre ha llevado como suyo por el mundo durante más de 7 décadas. De hecho, era considerada como la gran dama de la ranchera, pionera además entre las mujeres en este género musical cantado generalmente y mayoritariamente por hombres. De hecho, la cantante mexicana siempre vistió como un hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba pistola y era reconocida por su característico gabán rojo, un poncho rojo, reconociendo abiertamente que era lesbiana en el año 2000. Sin duda, todo un gesto de arrojo y valentía, teniendo en cuenta su edad y la generación que le había tocado vivir. Tras trasladarse a los 17 años a México, Chavela Vargas pasó muchos años cantando en las calles, hasta que a los 30 años se hizo cantante profesional. Y esto le llegó de la mano de José Alfredo Jiménez, cantante y compositor de sus mayores éxitos. Chavela Vargas. Más querida, de mis besos con fervor bendiga. Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Aquel amor que destrozó mi vida, ¿dónde andará aquel amor? El amor. En su biografía figura la grabación de más de 80 discos, desde aquel primero publicado en 1961. Aunque a finales de los 70 se retiró, la gran dama de la ranchera regresó en 1991 con más fuerza que nunca. Actriz ocasional, llegó a rodar con Pedro Almodóvar. Chabela Vargas vivió sus últimos años entre los escenarios y su casa en Tepoztlán, cerca de donde moría este pasado domingo, tras unas semanas en delicado estado de salud. Y hablando de Pedro Almodóvar, y junto con otros muchísimos, numerosos artistas, que tras conocerse la noticia de la muerte de Chabela, en México, a los 93 años, la quisieron despedir y homenajear en las distintas redes sociales, tan de moda actualmente. Pedro Almodóvar, gran amigo e intérprete de La Llorona, colgó en el perfil de Facebook de su productora El Deseo una sencilla dedicatoria a la cantante. Chabela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios errores. Palabras de Pedro Almodóvar, dedicadas a Chabela Vargas. Es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si a pesar de mirar tu pasado me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Corazón, corazón, Chavela Vargas. Pedro Almodóvar, que en cierto modo fue el artífice de su resurrección, sí, aquí en, al otro lado del charco, aquí en España, evocó su primer encuentro en los siguientes 20 años de adióses. Para Almodóvar, Vargas revolucionó la canción mexicana al prescindir del mariachi en las rancheras. Cambió hasta tal punto el compás original que una canción pispireta y bailable, Piensa en mí, se convirtió en un fado o en una nana dolorida. Ningún ser vivo cantó con el debido desgarro al genial José Alfredo Jiménez como lo hizo Chavela, escribe Almodóvar, para quien la cantante convertía el lamento en himno. Te escupía al final a la cara. Evocó la segunda vida de Chavela, que encontró en España una complicidad que México le negó. Sus canciones ganaron en dulzura y vivió esta noche de amor eterna y feliz con nuestro país, explicó Almodóvar. Estoy tranquila. Una noche me detendré, poco a poco, sola, y lo disfrutaré, confió Chavela, el cineasta, su esposo en este mundo. Al ingresar el julio pasado en la clínica madrileña, de la que pasó a reposar en la residencia de estudiantes, antes de regresar a su casa en Tepoztlán. Chavela Vargas se nos fue, pero nos deja un inmenso legado de canciones. Un enorme legado de canciones. Un montón de músicas. Como el tiempo pasa, envejeciendo todo, como el sol acaba por secar las plantas, como el viento en forma de huracán destruye, así tú acabaste con todita mi alma. Pero yo te quiero, te quiero hasta el alma. ¿Qué le importa al mundo que seas buena o mala? Y aquel que no sepa lo que es un cariño, me da mucha pena, me da mucha lástima. Como inmensa roca que rodea los mares y a prisión perpetua detiene sus aguas, como fiera herida, así era mi alma. pero tú llegaste. Y ante ti soy nada. Pero yo te quiero, te quiero hasta el alma. ¿Qué le importa al mundo que seas buena o mala? Y aquel que no sepa lo que es un cariño, me da mucha pena, me da mucha lástima. A prisión perpetua, Chavela Vargas. Noticias que no llegan de México. México despide a Chavela Vargas. Ella quería que le dijeran adiós en una plaza pública con toda su gente, afirmó la representante de la cantante, acompañada únicamente de su representante María Cortina, la hija de esta, la productora Mary Farquharson, y la gente de la discográfica Corazón. El cuerpo de Chavela Vargas descansó ayer en la capilla Félix Cuevas, al sur de México. No había familiares ni personalidades del espectáculo junto a ella. Chavela nunca quiso que la velaran porque las funerarias le parecían sitios muy fríos. En cambio, quería que la despidieran en una plaza pública con toda su gente, refiriéndose a sus seguidores, comentó María Cortina al periódico Universal de México. Para cumplir su voluntad, la pasada madrugada, en horario español, el cuerpo de la cantante sería trasladado a la Plaza Garibaldi en el Centro Histórico de México, donde estaba previsto que se le rindiera un homenaje. Con posterioridad, estaba previsto que Chavela recibiera el homenaje institucional en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad. El cuerpo de Chavela será incinerado y sus cenizas esparcidas en Tepoztlán. Para ella, era un lugar mágico. Vivía frente al Cerro del Chalchi, que era para ella casi como un ser humano. Con él hablaba, a él le contaba sus penas y sus planes. Quiso que sus restos estuvieran ahí y también, si es posible, en la comunidad huichola, que fue quien la convirtió en chamana mayor, indicó la representante de la cantante. El tributo para la chamana continuará, ya que el gobierno del estado de Veracruz realizará un homenaje al intérprete que vivió ahí durante varios años. Este homenaje se le hará el día 1 de septiembre. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no han sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Thank you. tienen tus ojos un raro encanto. Tus ojos tristes como de niño, que no han sentido ningún cariño. Tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos que tienen ojos que tienen sabor de llanto. Mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto. Chavela Varga, ojos tristes. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde, recordando a esta extraordinaria mujer, Chavela Vargas, que falleció el pasado domingo 5 de agosto, y con su música, haciendo un poco de recuerdo de su trayectoria y de esas canciones que tienen un enorme, enorme, en realidad, significado, lo que ella cantaba y cómo lo cantaba, sabía ponerlo exactamente en su sitio. Cuando te hablen de amor y de ilusión, te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no entiende de amor, que no sabe llorar y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que yo nunca he llorado. Un mundo raro, Chavela Vargas, del álbum Cupaima, una de las últimas cosas que grabó Chavela. Esto es del año 2005, y se marchó, 93 años y varias vidas cumplidas. La chamana trascendió con su poesía, su poncho rojo y el eco de su voz quebrada resonando en millones de almas del mundo hispano. mundo de habla castellana. Aquí termina mi historia, que comenzó de la nada. Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Se leía en su cuenta de Twitter, instante después de su muerte. Se fue con mucha paz, no se quejó, dijo María Cortina, amiga y biógrafa de Chabela, a las puertas del hospital, donde la voz de México pasó sus últimos días. Chabela no muere, trasciende, dijo alguien. Otro tema de Chabela, de una época anterior. Pregunta, ¿qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engreído, querido amigo. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada y que la veo venir, se agacha y se va helado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito hicieras de dejarla, tu destino es comprenderla y olvidarla. Cada vez que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Amor, no puede ser. ¡Ay, mamita, me estás oyendo, verdad que sí! Si el propósito quisiera por dejarla, tu destino es comprenderla y olvidarla. Cada y que la veo venir, se agacha y se va del lado, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor. ¿Qué te ha dado esa mujer, Chavela Vargas? En el homenaje a Chavela, los admiradores de ella en México, justo cuando supieron de su muerte, se acercaron al hospital para cantarle con mariachi, con mariachis, éxitos como La Llorona, Paloma Negra y Volver. Los últimos en visitar a la dama del poncho rojo fueron los Macorinos, guitarristas muy queridos por ella. La pudimos ver, aunque ya no era hora de visitas. Ella la autorizó, dijo Juan Carlos Allende. Chavela se fue. Me quedé con su collar de chamana y por eso lo traigo puesto. Pero me lo quedaré. Ella se la llevará a su última morada, apuntó María Cortina. Del disco Cupaima, grabado por Chavela en 2005, se editó en el 2006 y posteriormente salió al mercado con esa fecha. Ella regraba viejos temas, y de esos viejos temas que ella vuelve a grabar escucharemos dos. El primero de ellos, María Teposteca. Linda de pezón erecto, de zapote prieto, ojos de obsidiana, te parió tu madre, te palcate eterno, luna teposteca, te pintó tu cuerpo con deseos nuevos. Y en las madrugadas te mojas los muslos con el agua mansa de tus arroyuelos. Ten cuidado, María Teposteca, la noche fue mía, se quedó muy quieta. Ten cuidado, María Teposteca, si la noche es nuestra, no se queda quieta. Canción. Chavela Vargas y este María Tepostec. Y ahora escucharemos uno de esos, bueno, todos prácticamente los temas que hemos ido escuchando hasta ahora, unos más, otros menos, son clásicos en la voz de Chavela Vargas, pero este, de los grandes, Macorina. Una nueva grabación, nuevos arreglos, esto les decía, lo grabó ella en el año 2005 y aparece en el disco Cupaima. Macorina. Podemos dejar de escuchar el siguiente tema, que era como ella le llamaban, La Llorona. Dicen el negro llorona, el negro pero cariñoso. Todo todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso pipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Hermoso pipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Y por que te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? La llorona, Chavela Vargas. Cuando ve a esa mujer vistiendo un huipil, se preguntarán qué es un huipil. Es una blusa o vestido de algodón adornado con bordados, también llamado jipil en la península de Yucatán. Blusa o vestido adornado con motivos coloridos que suelen estar bordados a mano. Y es como si fuese una blusa, pero es casi como si fuera un poncho, pero cerrado a los laterales. Es decir, te lo pones por la cabeza, pones los brazos. Es decir, si está abierto del todo, tiene más o menos una forma casi cuadrada o rectangular, si es un vestido, porque también los hay en vestidos que llegan hasta más abajo de la pierna. Es la vestimenta propia de los indígenas y mestizos de Guatemala, México y Centroamérica. En México se usa en cada rincón del país, como en Puebla, Querétaro y lugares de la Huasteca. En la península del Yucatán, particularmente en el estado del Yucatán, el traje típico para la mujer se llama jipil. El huipil o jipil es generalmente un vestido blanco de la misma dimensión desde arriba hasta abajo, cosido lateralmente como les decía, con dos aberturas para los brazos y una más en forma rectangular para la cabeza. El cuerpo cuello y mangas, así como en la parte inferior. El vestido están decorados con motivos de gran colorido, generalmente bordados. Debajo del jipil, en el caso de Yucatán, se usan en agua larga y amplia, llamada fustán, pic, en lengua maya, que generalmente también lleva bordada la parte inferior. Chavela Vargas, vamos a despedir esta primera parte del programa, que prácticamente será la primera hora del programa y un poquito más, recordando y homenajeando a esta voz, a esta mujer que se nos marchó el pasado domingo, con dos temas de un concierto que Chavela Vargas dio en el Teatro Albéniz en Madrid en 1998. Y vamos a escuchar, en primer lugar, un tema de José Alfredo Jiménez, compositor muchísimas veces versionado por Chavela Vargas, En el último trago. José Alfredo Jiménez. Y para despedir con un hasta pronto a Chavela Vargas, vamos a escuchar este tema escrito por un magnífico compositor y cantante mexicano. Piensa en mí. Agustín Lara, un grande entre los grandes también en México, boleros, compositor y cantante, Agustín Lara. Junto a María Félix hicieron una gran carrera. Pero bien, eso fue un hasta pronto, Chavela Vargas, y gracias por esos hermosos momentos musicales que nos has brindado a lo largo de... 6 décadas, casi 7 décadas de música. Digamos 6, porque su carrera profesional comienza a los 30, murió con 93, 6 décadas de música. Un montón de músicas. Entramos en la segunda parte de este programa de hoy, martes 7 de agosto. Primer programa de agosto de este mes de agosto del 2012. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Estrictísimo Directo, en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Si se encuentran fuera de la ciudad condal, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. El programa, de todas formas, se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y nuestras amigas y amigos de Valparaíso, Chile, nos pueden escuchar los martes a partir de las 22 horas por la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Y también online con la página web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Programa que lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Actriz y cantante, más actriz que cantante, pero como mínimo, y esto es un gran mérito decirlo y comentarlo acerca de la mujer de la cual vamos a hablar en los siguientes minutos, Marilyn Monroe, que falleció un 5 de agosto. Y cientos de seguidores se congregaron el pasado domingo en el cementerio donde reposan los restos de Marilyn y otros lugares de Los Ángeles para recordar a la actriz que nunca perdió la belleza cuando se cumplen los 50 años de su fallecimiento. Y les decía, el gran mérito de Marilyn fue que, a diferencia de otras artistas, que, y ya les mencionaré alguna después, si les haré escuchar algún tema, a ver si les pondré algún ejemplo, ella siempre se negó a que la doblaran cuando el guión en alguna película exigía una escena de canto. Ella se encontraba, y lo creía firmemente, lo suficientemente preparada como para cantar, y no aceptaba, y nunca aceptó, que se le grabara o se le doblara la voz, es decir, que fuese otra cantante quien cantara en esa toma, y ella, pues solamente iba a hacer el playback. Siempre se negó. Es decir, cuando en una película, musical o no, haya una escena donde Marilyn salga cantando, es su voz. Marilyn Monroe. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds. dreams are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's Diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best friend. Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. 50 años se cumplieron el pasado domingo de la muerte de Marilyn. Ella era una mujer increíblemente bella y retuvo esa belleza al morir a los 36 años, aseguró Greg Schreiner, presidente del Marilyn Remembered Fan Club y uno de los coordinadores de los actos de conmemoración este pasado domingo en Los Ángeles. Pese a morir en la cúspide de su carrera, precisamente por ello, el mito de Norma Jean Baker, su nombre real, no ha dejado de crecer desde que la policía encontró el cuerpo sin vida de la actriz en su apartamento en Brentwood. Su muerte en 1962, aparentemente causada por una sobredosis de barbitúricos, según la autopsia, supuso el inicio de la leyenda de la protagonista de películas como Gentlemen Prefer Blondes, del año 1953, o How to Marry a Millionaire, también del año 53, o There's No Business Like Show Business, del 54. Yo, dicho de una manera bastante burda, brutal y directa, pienso, ya que no puedo afirmar, evidentemente no tengo las pruebas, ya que las evidencias sobre las causas reales de la muerte de Marilyn no están lo suficientemente claras. Las investigaciones, de una forma u otra, han encontrado siempre obstáculos para llegar a la verdad. Hay mucha gente comprometida, desde el que era en aquella época el presidente de los Estados Unidos, John Fisher Kennedy, y su hermano, no me acuerdo en este momento cuál de los dos, cuál de los otros dos que estaban en política, el que también fue asesinado, curiosamente, como Kennedy, como John. Marilyn fue asesinada bajo orden precisa y directa de John Edgar Hoover, en aquella época director del FBI. Personaje siniestro donde los hayan. personaje siniestro. Un hombre que tenía una camarilla de gente a su servicio que se dedicaba a espiar los comportamientos y la vida sexual de políticos, actores, actrices, personajes relevantes de la vida social, política, militar, para después utilizarlas en su contra, para extorsionarlos y para manipularlos en servicio de sus intereses o de la seguridad del Estado, según decía él. Un pervertido, a todas luces. Además, soltero, no se conocía exactamente a nivel público su pareja, pero sí tenía una pareja, vivió muchos años con un compañero, nunca reconoció su homosexualidad. Después se descubrió que le gustaba organizar fiestas y travestirse, lo cual para mí no tiene nada de raro, legítimo. Quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero lo que ocurre es que él justamente perseguía a gente por este tipo de conductas sexuales en su vida privada, y lo utilizaba para en muchos casos sacarlo de puestos de influencia que no eran de su agrado. Pues como Marilyn tenía relaciones con hombres de la política y hombres del cine, evidentemente, y de la música, como con Frank Sinatra, que también tenía conexiones con la familia de los Kennedy. No era del gusto esta relación, no era del gusto del señor director del FBI, John Edgar Hoover. Y hay muchos indicios, y ya le digo, yo lo digo así directamente, no tengo las pruebas, pero digo que fue él quien ordenó a la mano asesina o los medios para eliminar a Marilyn Monroe. When love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh. The sun don't beam, the moon don't shine, the tide don't ebb and flow. Strike, a match won't light. When love goes wrong, nothing goes right. The blues all gather round you, and day is dark as night. A man ain't fit to live with, and a woman's a sorry sight. A fright, a terrible sight. A man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it. When love goes wrong, nothing. No vows, honey, just 8 bars and off. Nothing. then goes right. Crazy, crazy, wee wee. It's like we say, you're better off dead when love has lost its glow. So take this down in black and white. When love goes wrong, nothing goes right. When love goes wrong, nothing goes right. Nothing goes wrong. When love goes wrong, nothing goes right. Cuando el amor no va bien, nada va bien. Marilyn Monroe. Soy buena, pero no soy un ángel. He pecado, pero no soy el demonio. Solo soy una pequeña chica en un mundo enorme, tratando de encontrar a alguien a quien amar, dijo Monroe en una ocasión al descubrir su voluble personalidad. I wanna be loved by you, Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum, pa-dum, ba-do-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Afortunadamente, no siempre se reconocieron sus dotes como actriz, dotes dramáticas, aparte este, que sí se lo reconocían, cierto modo, sus dotes para la comedia, no recibió estatuilla de los Óscares alguna, y su galardón más destacado, un Globo de Oro, fue conseguido en 1959 por la comedia Some Like It Hot, dirigida por Billy Wilder. Wilder, o Wilder, es un apellido alemán, que nunca ocultó sus problemas con la actriz durante el rodaje, destacaba la elegante vulgaridad de Marilyn Monroe y que como amaba a la cámara. Cualquier cosa que hiciera, donde quiera que se colocase, siempre había esa elegancia que traspasaba la cámara, afirmó el director de Seven Year Itch. Cerca de su estrella en el Paseo de la Fama, el Hollywood Museum ha reunido una enorme colección de objetos de Marilyn, entre los que sobresale el vestido que lució Marilyn cuando visitó a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea en 1954, mientras estaba de luna de miel por su boda con el jugador de béisbol Joe DiMaggio. Desde el pasado jueves, varios clubes de fans han organizado diversos actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Marilyn, en los que recorrerán Los Ángeles, bueno, ya lo hicieron, lo recorrieron, siguiendo los pasos de la actriz en The Prince and the Showgirl, una comedia con Sir Laurence Olivier. En Palm Springs, al este de Los Ángeles, la ciudad ha organizado diversas proyecciones de las películas más conocidas de Norma Jean Baker, nombre real de la actriz, y ha desvelado este fin de semana la monumental escultura Forever Marilyn, de casi 8 metros de altura, que recuerda la famosa escena de las faldas al viento en The Seven Year Itch, esa imagen donde ella está en justo una rejilla de ventilación del metro y se le levanta la falda. My heart belongs to Daddy Marilyn Monroe. Supposed to play with boys. What? Mon coeur est à papa. You know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to walk. I know that you're perfectly swell. That my heart belongs to Daddy. 'Cause my Daddy, he treats it so. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-dee-da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, Daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes, my heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little treats it so. Ow! That little old man, he just treats it so good. Marilyn Monroe. My heart belongs to Daddy. Algunas frases de Marilyn que quedaron para la posteridad. Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores. Pierdo el control y a veces soy difícil de lidiar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor. Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. Estoy intentando encontrarme a mí como persona. A veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. En Hollywood te pueden pagar $1,000 por un beso, pero solo 50 centavos por tu alma. Un montón de músicas. Bien, estamos ya en la última media hora de programa y dejamos a Chavela Vargas, dejamos a Marilyn, que coinciden las fechas de ambas como fecha de fallecimiento. Una el pasado domingo 5 de agosto del año 2012, Chavela, y Marilyn exactamente hace 50 años. Una mujer alemana, ícono total y absoluto de otra generación, al igual que Marilyn, pero de otra generación, Marlene Dietrich, una mujer hermosísima, otra rubia, de la película que la hizo famosa mundialmente, The Blue Angel, el ángel azul. Escuchamos a Marlene en este tema, un clásico. Ich bin die Fische Lola. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fische Lola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lässt sich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh ihm auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier sing die Zeilen nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und treu dem auf Pedal. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Marlene Dietrich, Ich bin die Fische Lola, de la película The Blue Angel, El Ángel Azul. Y de otra película, Nie wieder Liebe, ese es el título de la película, la canción Leben ohne Liebe, Marlene Dietrich. Grenzenlos vertraut, das war mein ganzes Malheur. Nun sitz ich da mit der L'amour, doch kommst du sicher mal retour, weil ich auf eins immer schwör. Leben ohne Liebe kannst du nicht, wenn man auch den Himmel dir verspricht. Alles kannst du haben und hast doch keine Ruhe, denn ein bisschen Liebe gehört nun mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie, ohne Liebe geht es nie. Zehnmal eher kannst du entbehren Luft und Licht, aber Leben ohne Liebe nicht. Leben ohne Liebe kannst du nicht. Wenn man auch den Himmel dir verspricht. Alles kannst du haben und hast doch keine Ruhe. Denn ein bisschen Liebe gehört nun mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie. Doch ganz ohne Liebe geht es nie. Zehnmal eher kannst du entbehren Luft und Licht. Aber Leben ohne Liebe nicht. Marlene Dietrich y este tema titulado Leben ohne Liebe. Vamos apurando, que nos queda poco tiempo. Nos vamos a París, el París loco de la época de los cabarets y los grandes espectáculos. Y ahí teníamos a una gran estrella, Josephine Baker. Josephine Baker, una afroamericana. Bueno, en aquella época no decían esto de afroamericana. Una gran diosa del cabaret. Gran bailarina, gran cantante. Josephine Baker. Aquí la escuchamos en este tema titulado Dis-moi Josephine. Dis-nous Josephine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dis-nous Josephine, quel est ce témoin, quand toi je divine. Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs. Dites-nous Josephine, oui dites-nous pourquoi ton cœur s'illumine. Dites-nous Josephine, si comme autrefois Paris te fascine. Voyez bien par mon retour, la France toujours, idéal séjour, aura mon amour. Lorsque je reviens de voyager à l'étranger, j'avais peur de voir un Paris tout changer. Et pourtant j'ai retrouvé chez vous l'accueil si doux et la gentillesse qui m'a touché avant tout. J'ai revu ce montmartre charmant que j'aime tant et notre Montparnasse toujours dans ses beaux jours. Comme ici j'avais laissé mon cœur à d'entendre tous mes amis chanter en chœur. Dites-nous Josephine, à quoi rêves-tu dont vient la divine. Dites-nous Josephine, à quoi penses-tu sur le ciel d'Argentine. Je l'avoue partout où je décidé pour ton qui domine. Dites-nous Josephine, devant leur beauté, le monde s'incline. Je suis tout à fait de votre avis. Dans tous les pays, on aime l'ori, mais y a a Josephine Baker. Y de esta mujer norteamericana, esta negra norteamericana que vivía en París, creo que allí murió, si no me equivoco, Nos vamos a escuchar ahora a la voz de una actriz y cantante alemana, la musa de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Ella puso la voz a las primeras obras de estos dos creadores. Weill ponía la música y el texto lo ponía Brecht. La ópera de tres centavos, de Three Penny Opera, que se estrenó por ahí por los años 30, 31 creo. Tengo una grabación en casa, la primera grabación que se hizo de aquel espectáculo. Pero aquí tenemos una versión diferente. Septiembre 28, 1955, junto a un trompetista que hizo también esta canción terriblemente popular, uno de los tantos, ¿eh? El tema Mack the Knife, Mackie Mesa, Mackie Mesa, en alemán, Mack the Knife. Los Louis Armstrong y sus All Stars, y a la mujer a cual me refiero es Lotte Leña. Aquí la tenemos cantando al lado de Louis Armstrong. Un montón de músicas. Look, there goes Mack the Knife. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mackie dear. And he keeps it out of sight when the shark bites, so with his teeth dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves. So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is that someone? Mack the Knife. Yeah, from a tugboat by the river bubble, a cement bag drooping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you Mackie's back in town. The Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. Did our boy do something rash? Look a here, Suki Tadri. Jenny Diver. I said Lottie Lenya. So with Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dear. Now that Mackie's back in town. Mack the Knife, Mack the Knife, Mackie Mesa, Louis Armstrong, sus All Stars y Lotte Leña. Bien, y me estaba olvidando, suerte que me acordé porque ya estamos en los últimos minutos finales, de aquellos casos hablando de Marilyn Monroe, cuando les decía que ella siempre se negó a que la doblaran en las escenas de canto. Ella quiso cantar y cantó en todas las escenas, no así otras actrices. Otro que también cantó en todas sus escenas musicales fue Fred Astaire. Aparte de un gran bailarín, cantaba muy bien. Pero quien no, porque su voz seguramente o ella no quería o los productores pensaban que no. Que tenía que ser otra persona quien cantara. Bailaba muy bien, era preciosa, era magnífica, buena actriz. ¿De quién hablo? Rita Hayworth. Fantástica, pero no cantaba en todas las películas, todas, inclusive en Gilda, donde ella está tan maravillosa, bailando muy bien, obviamente. Quien canta no es ella, ella simplemente hace el playback. Quien canta es Anita Ellis, Amado Mío. Gilda con Rita Hayworth, no era ella quien cantaba, sino Anita Ellis y no Rita Hayworth. So you can put the blame on me, boy. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me. Blame on me. Yo creo que a partir de ahí empezó ella a firmar su sentencia de muerte ante su justiciero, John Edgar Hoover. Bien, y con ella llegamos al fin de estas dos horas de música, un montón de músicas. Esta cita que tenemos aquí en Contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana, y cita también que tenemos con nuestras amigas y amigos en la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas también en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, y la web radioalmaina.org. No Solo Jazz, tienen que buscarnos en programación bajo No Solo Jazz. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y si no pueden el próximo martes escucharnos en directo o en su repetición el miércoles de 8:30 a 10:30, o en Valparaíso, en la Radioneta o en Radio Almaina, pues siempre está el podcast. No Solo Jazz .contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad, muchísimas gracias. Adiós, Chabela, y besos a Marilyn.